sólidos cimientos cristianos. El día 9 de abril de 1911, Domingo de Ramos nacía en la ciudad de Burgos, en el paseo de la isla número 14, antes 31, Rafael Arnaiz Barón, el primogénito de cuatro hermanos, cuyo nacimiento fue para sus padres, Rafael y Mercedes, una bendición de Dios. Fue bautizado el 21 de abril en la iglesia de Santa Águeda. Recibió la confirmación el 1 de diciembre de 1913 en el Colegio del Niño Jesús de la misma ciudad. La familia disfrutaba de una situación económica acomodada, ya que, además de ser el padre de Rafael ingeniero de montes, poseían propiedades que les permitían atender con toda comodidad a las necesidades y educación de los hijos. La infancia de Rafael estuvo rodeada del cariño de sus padres y hermanos. Fue desde pequeño comprensivo, inteligente, de muy buen carácter y fácil de educar por su docilidad e inclinación al bien. Ya en esta época destacó por el amor a los demás. Procuraba no molestar al servicio en las cosas que podía hacer él mismo, y así se lo inculcaba a los hermanos. A los 8 años y medio, el 25 de octubre de 1919, recibe por primera vez la comunión en la iglesia de la Visitación del monasterio de las Salesas de Burgos. Su madre, que desde pequeño se preocupó de su formación religiosa, se esmeraría para preparar al niño a este acontecimiento. Y según ella, Dios debió complacerse en él de modo especial desde el día de su primera comunión. Sus padres ponen especial interés en darle la formación cristiana adecuada a esta edad y recibe en casa los primeros estudios culturales. En octubre de 1920, Rafael ingresa como alumno externo en el Colegio de la Merced que la Compañía de Jesús tenía en la ciudad de Burgos, destacando en él por su aplicación y buena conducta. Apenas llevaba 2 meses en el colegio cuando tuvo que interrumpir sus estudios por declarársele una extraña enfermedad que se prolongó por largo tiempo, comenzando Dios a forjar en el sufrimiento y en la piedad el alma de Rafael. El diagnóstico fue de fiebres colibacilares, y el riguroso tratamiento dietético que se le impuso le debilitó de tal forma que no solo no pudo asistir a clase, pero ni siquiera podía participar en la misa dominical de la Congregación Mariana de la Inmaculada a la que pertenecía. Con la sencillez que será la nota característica a lo largo de su vida, le pidió al rector del colegio, que le visitaba frecuentemente, que al menos le llevase la comunión a casa, a lo que el padre accedió con gusto, y todos los domingos le llevaba la Eucaristía, devoción en la que destacará a lo largo de su vida y que ya desde estos años despertó en su corazón. Al ver que la situación del niño no mejoraba, sus padres en abril decidieron llevarle a Madrid, a casa de su abuela materna, donde desde el primer momento se atrajo la simpatía y el cariño de todos. Su estado de postración era tal que había que llevarlo en una silla para subir y bajar las escaleras, lo que le ocasionaba nuevos motivos de sufrimiento para su sensibilidad. Desde allí, escribe a su padre y le dice, le envía una postal pintada por él mismo, perfilándose ya desde estos años su afición por la pintura. Ninguna mejoría recibió Rafael en Madrid y regresan a Burgos, donde el 4 de mayo de 1921 se le declaró la pleuresía que había estado latente durante los meses anteriores. Los sufrimientos de los padres en este tiempo, especialmente de la madre, fueron grandes ante el temor de perder a su hijo. Pero todos lo llevaron con paciencia confiando en Dios. Su padre prometió que si sanaba, le llevaría a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Ya se perfila la devoción que en la familia se tenía a la Virgen y que marcará la vida de Rafael. Restablecido Rafael, su padre cumplió la palabra. Le llevó a Zaragoza para ponerlo a los pies de la Virgen en señal de agradecimiento por la salud recuperada. Su madre nos dice lo que pasó entre Rafael y la Señora del Cielo. La Virgen se fijó en aquella alma inocente con singular predilección, porque si antes lo era, a partir de aquella visita al Pilar, se manifestó devoto ferviente de María, y sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba u oía hablar de ella. No tenemos datos concretos para saber cómo este hecho influyó en la devoción mariana de Rafael, pero lo que sí sabemos es que la señora, como la llamará Rafael, ocupó en su vida un puesto privilegiado, y ella tuvo con él una protección maternal cuya eficacia podremos comprobar a lo largo de su vida. Regresó de nuevo al colegio. Su salud respondió. Por su inteligencia despierta y su entrega al estudio, superó el tiempo perdido durante la enfermedad y pudo sacar adelante los estudios. En esta época empieza a recibir lecciones privadas de dibujo, dedicándoles todo el tiempo libre. Sus padres están poniendo sólidos cimientos cristianos en la educación de sus hijos, tanto en la vida familiar como en la escolar y de amistades. En 1922, su padre fue destinado a Oviedo, donde se trasladó toda la familia. Los tres hermanos entraron como externos en el colegio que los jesuitas tienen en esta ciudad, y aquí Rafael prosiguió sus estudios, que terminará con el bachillerato en 1929. Un compañero suyo de este tiempo afirmaba que Rafael era un compañero estupendo, que jamás acusaba a nadie. Tenía una conversación agradable. Le gustaban mucho las bromas, y tanto él como sus compañeros estaban siempre esperando que les alegrase con sus ocurrencias. Siempre estaba dispuesto a ayudar a todos. Jamás le he oído hablar mal de un compañero. La educación religiosa, iniciada por la madre desde los primeros años, prosiguió a lo largo de todo su desarrollo humano. Los días que no tenían clase, los tres hermanos iban a misa y se acercaban a comulgar junto con su madre. La acción de gracias, dice uno de sus hijos, la hacíamos con ella, uno después de otro, de rodillas, para recitar las oraciones que nos había enseñado de pequeños. Sabía muy bien esta mujer la impronta que dejan en esta edad las enseñanzas que se reciben, sobre todo cuando, como ocurría en esta familia, junto a la oración transmitía la vivencia de su propia vida espiritual. La infancia y la primera adolescencia de Rafael estuvo rodeada, como la de muchos niños de su edad, de alegría por la serena y gozosa convivencia familiar, e iluminada por el común patrimonio de una fe hecha vida. Nadie mejor que el testimonio escrito del prefecto de estudios del colegio nos puede decir mejor y con mayor seguridad lo que fue la vida de Rafael durante estos años, y nos permite adentrarnos en la personalidad que en él se va forjando ya. Así lo describe. Rafael Arnaiz Barón, niño inteligente. Constan sus notas de aplicación en el libro de matriculados, destacándose por su buena disposición para matemáticas. No tanto en letras, precisamente donde más tarde tanto había de lucir, como lo demuestran sus diarios íntimos. Desde el primer instante se captan las simpatías del colegio todo, y es el centro alrededor del cual gira la alegría que sabía infundir en sus compañeros. Con su inventiva, de un genio franco y dulcemente burlón, atraía así, de un modo irresistible, a cuantos le veían. Formal y cumplidor exacto del deber, su aplicación era mucha, llevando calificaciones en conducta y clases superiores siempre a lo ordinario. Y por la piedad intensa que observaba, perteneció a la directiva de la congregación de San Estanislao. Rafael puede quedar definido niño inteligente, alegre, travieso en los juegos, formal en los estudios, hondamente piadoso. En estos años de colegio vemos ya en germen las actitudes que en el futuro sobresaldrán en la personalidad de Rafael. La alegría y la jovialidad, expresadas en su sonrisa, incluso en momentos de sufrimiento. Su justo sentido del humor. Y por otra parte, seriedad y responsabilidad en el cumplimiento del deber. Todo ello impregnado por un fuerte sentido de piedad y relación personal con Dios. Muy completo en su personalidad y manera de ser, tenía un comportamiento normal, como un chico de su edad, resultando agradable a todos. Al tiempo que por su profundidad y sentido religioso de sus conversaciones, ya pensaban sus compañeros de colegio que se haría religioso. Pudo compaginar los estudios en el colegio con las clases de dibujo y pintura, en las que ya se había iniciado, por lo que sentía gran inclinación y tenía cualidades para ellas. Y así se preparaba para sus futuros estudios de arquitectura. El amor al arte pictórico fue la fase más destacada del espíritu de Rafael. En el dibujo y pintura era genial y muy personal. Su pintura favorita era la de la naturaleza. Dibujar, pintar, plasmar en lienzos y cartulinas lo que su alma de artista concebía, apasionaba a Rafael, cuya capacidad imaginativa era grande. De esta etapa de la vida de Rafael, en donde conjuga los últimos años del bachillerato con las clases de dibujo y pintura, tenemos el testimonio de su profesor en esta materia, don Eugenio Tamayo, a través del cual podemos conocer más algunos aspectos de la personalidad reflexiva de Rafael ya en este tiempo, y sus primeros deseos de una vida ascética todavía sin definir. Siempre le recuerdo de pie en mi estudio, frente al caballete, horas y horas en silencio. Ya entonces vi en él algo especial que me atraía irresistiblemente, y al correr de los años, comprendí que aquel espíritu selectísimo no servía para el tráfago de la vida vulgar. Algo había en él que le encaminaba hacia alturas mayores, y muy pronto obtuve sus confidencias íntimas, siendo yo el primero que oí de sus labios sus deseos de una vida asceta, silenciosa, aún no definida. La vida que años después abrazó en el monasterio de la Trapa. También en esta época, su genio artístico le llevó a colaborar con su madre en las funciones de teatro que preparaba con fines benéficos y culturales. En estas ocasiones, se mostraba como un muchacho normal en su vida social, alegre y divertido, con un gran humor, pero sin herir nunca a nadie. Ayudaba a su madre en la preparación de los escenarios que él decoraba con muy buen gusto, a la vez que ensayaba a los actores, pero a él no le gustaba aparecer públicamente en las tablas, manifestando ya en esta época esa tendencia casi innata al ocultamiento que le llevaría luego a abrazar la vida escondida de la Trapa. El año 1929 terminó Rafael el bachillerato en Oviedo con las mejores notas. Acababa de cumplir 18 años. A la pregunta de sus padres de qué quería como premio, Rafael les dijo que le gustaría pasar un tiempo de descanso con sus tíos en la finca solariega que tenían en Pedrosillo, a 6 kilómetros al norte de Ávila. Era un lugar donde se podía disfrutar de la naturaleza, de los cielos limpios de Castilla, de la sombra de las encinas y sobre todo de una soledad que por estar alejada de todo ruido invitaba a la contemplación. En esta finca residían sus tíos, los duques de Maqueda, hermanos de su madre, a quienes desde entonces le unió tan gran cariño que fue siempre considerado por ellos como un hijo más. Estas visitas se repitieron posteriormente. Lo que para aquella familia suponían las visitas de Rafael lo pone de manifiesto el testimonio que da su prima María, hija de los duques de Maqueda. Asegura que mis padres quedaron prendados de Rafael y le quisieron exactamente igual que si fuese un hijo más, considerándole como su hijo mayor. Y a partir de ahí, todos esperando y deseando que llegase el verano para tener a Rafael entre nosotros, siendo él la alegría de nuestra casa. Como digo, Todos estábamos esperando que llegase el momento de las vacaciones para estar con Rafael. Este sentir era unánime en todos. Abrir la puerta y ver a Rafael era fiesta mayor en casa. Para mí, la característica de Rafael era su alegría. Si estaba con nosotros los pequeños, siempre nos hacía reír. Era la alegría en persona. La amistad espiritual que comienza a nacer entre Rafael y sus tíos será tan profunda y provechosa que en carta a sus padres durante sus estudios en Madrid les llegará a decir que ir a Ávila es media vida para él. En el contacto con sus tíos se fraguará su vocación hacia la vida monástica. Su tío Leopoldo era muy trapense y Rafael estaba completamente identificado con él. Rafael debió encontrarse muy a gusto con los tíos, con los que mantendrá larguísimas conversaciones y luego una abundante correspondencia. La perfecta comunión de ideas que Rafael demostró tener desde el primer momento con los tíos nos ayudará más adelante a penetrar en su evolución interior. Pero ya desde ahora se ve la importancia que el tío Paulín, como le llamaban familiarmente, tendrá en las futuras decisiones del sobrino. Rafael tenía que elegir la carrera que desea estudiar y acertadamente opta por la escuela de arquitectura que responde bien a sus cualidades y aspiraciones. El siguiente año escolar estuvo entregado a una seria preparación para ingresar en ella y en abril de 1930, una vez conseguido en la Universidad de Oviedo el diploma de bachiller en ciencias, superó con sorprendente facilidad el difícil examen de admisión en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Siguió marcado por la característica de un humor contagioso. Se reía hasta de su sombra. Pero nunca admitió nada burdo, grosero, de mal gusto o que molestase a los demás. Al llegar las vacaciones de este año, 1930, vuelve de nuevo a casa de sus tíos a Pedrosillo, donde pasa unos 4 meses inolvidables y seguramente decisivos para su futuro. Durante esta estancia, su tío Leopoldo le dio para que leyese la biografía del hermano Gabriel, converso trapense del monasterio de Chambagan en Francia. Rafael quedó prendado en su lectura y despertó en él deseos de conocer algún monasterio de la misma orden, deseo que pronto vería realizado. La providencia se sirvió de su tío para ir orientándole. Siguiendo su consejo, el 21 de septiembre de este mismo año, visita por primera vez el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. Este hecho fue decisivo en la orientación y evolución de su vida. Joven, de finos sentimientos espirituales y artísticos, supo descubrir desde esta primera visita toda la riqueza de la vocación monástica. En una carta a su tío Paulín, le cuenta con detalle la experiencia de esta visita, y a través de sus palabras se puede ya ver la huella que dejó en su alma. Le dice la amabilidad con que le recibieron. Con toda sencillez, narra la primera impresión que recibió al entrar a saludar al Señor en la iglesia. Desde este momento es cuando yo comencé a ver y a sentir una íntima vergüenza de mí mismo. Vi a los monjes cantar en el coro y aquel altar con aquella virgen. Vi el respeto que tienen los monjes en la iglesia. Y sobre todo, oí una salve que, querido tío Paulín, solo Dios sabe lo que sentí. Yo no sabía rezar. Lo que más me impresionó fue la salve al oscurecer antes de irse a acostar. Aquello fue algo sublime, cantando así como cantan, con ese fervor. No es posible que la Virgen no se complazca en ellos y les mande todo género de bendiciones. Así están ellos de contentos y alegres, pues no se ve una cara triste, sino al contrario, y se les pasa el tiempo volando. su alma quedó prendada de la belleza y fervor del canto y del ambiente espiritual austero y silencioso que también sabe describir. ¿Te has fijado en la Virgen, en la austeridad del altar mayor? Sin alfombras, sin flores, solamente 6 velas y una cruz. Es verdaderamente un altar cisterciense en el que domina todo, y sobre todo el sagrario. Pero lo que no le puede expresar son sus sentimientos al asistir a la misa conventual, y con sencillez manifiesta a su tío: yo cuando oí la misa conventual, oí las campanas allí, en lo alto de la iglesia, graves, pausadas, la inmovilidad de los monjes, la luz de la iglesia tan suave. Entonces, cuando llegó la elevación, hubiese necesitado tener poca fe para... no sé explicarme, pues cuando se tiene un sentimiento un poco delicado, o siente el alma algo sobrenatural, el quererlo expresar con palabras resulta algo grotesco. Pues yo creo que para hablar de Dios en ciertos sentidos, el lenguaje humano es muy pobre y todo lo afea. O por lo menos, no se le puede dar el verdadero sentido. Su experiencia fue tan fuerte y completa que con razón puede afirmar que yo ese día no me acordé de nadie. Le dice que vio todo el convento y también a los monjes trabajando en el campo. Vi a los monjes con sus grandes sombreros trabajando al sol. Si vieras qué pequeños parecen en esas llanuras tan grandes con tanto cielo. Y sin embargo, a los ojos de Dios, debe de ser otra cosa. Y no creas que yo al verlos y admirarlos sentía envidia, no, pues tú me has enseñado una cosa muy importante y que te la he oído decir muchas veces, que a Dios se va por muchos caminos y de muy distinto modo, unos volando, otros andando y otros, la mayor parte, a tropezones, y como así lo quiere Dios, así lo quiero yo. Por estas palabras puede deducirse que esta primera visita a la Trapa le impresionó, pero no le decidió. Pero su vinculación con la Trapa ya se había iniciado, y ya habla de volver al año siguiente a pasar 8 días. Lo que esta visita fue para él lo sintetiza en estas líneas: lo que yo gocé en la Trapa, no te lo puedes ni figurar. Pero si les conoces a ellos y me conoces a mí, puedes hacerte un poquito de cargo. De ese día me acordaré toda la vida, y en los ratos que tengo de desfallecimiento, me acuerdo de mis hermanos, de su monasterio y de sus costumbres, y me animo mucho. Dios había depositado ya en el corazón de Rafael la semilla que daría espléndidos frutos. Continuó haciendo vida normal entre los suyos. En febrero de 1931 fue admitido como socio activo de la adoración nocturna en Oviedo, participando en las vigilias, alimentando su espíritu con la oración y creciendo en el espíritu de adoración a la Eucaristía, de la que siempre fue muy devoto. En septiembre de este año, 1931, se encuentra en Madrid realizando unos exámenes y desde allí dice que irá a Ávila. En 1932, una vez terminados los estudios y después de una corta estancia en Pedrosillo, en casa de sus tíos, el 17 de junio llega al monasterio de San Isidro de Dueñas para hacer los ejercicios espirituales hasta el 26 inclusive. En estos ejercicios escribe una nota muy significativa: me he convencido de muchas cosas. Quiere decir con esta frase que iba viendo claro qué era lo que Dios quería de él? El opúsculo Impresiones de la Trapa no se sabe la fecha en que lo escribió, si hizo otra visita a la Trapa en 1931 y lo escribió durante su estancia en Pedrosillo, o lo escribió después de esta visita que hizo para practicar los ejercicios espirituales. De todos modos, lo importante es que el contenido de este escrito responde a una experiencia más profunda de lo que para él es la vida del trapense. Su sensibilidad religiosa se siente atraída por el ambiente tan distinto al del mundo. Se respira, según él dice, un algo, un no sé qué, que no se puede expresar con palabras. Esta vez es más explícito en sus impresiones, pero sigue experimentando la dificultad para expresar lo que siente en su interior. No nos dejemos engañar por los sentidos, que suelen ser falsos. Muy por encima de todos los pequeños detalles que impresionan al visitante, hay un algo, no sé qué, que no se puede expresar con palabras, y que, si no se tiene fe, no se llegará nunca a comprender. Por tanto, en la Trapa ocurre lo del dicho vulgar: todos pueden mirar, pero son pocos los que ven. Al que es artista o posee un grado elevado de sensibilidad, le impresiona la Trapa y la vida de sus monjes como le puede impresionar un cuadro o una sonata. Pero al que es cristiano y tiene fe, en la Trapa se ve algo más que eso. Ve a Dios de una manera palpable. Sale robustecido en la fe, y si el Señor le concede esa gracia, sale conociéndose un poco más a sí mismo. Y allí, ante Dios a solas y la conciencia, se cambia de modo de pensar, de modo de sentir, y lo más importante, de modo de obrar en los actos del mundo. En las impresiones que de esta visita hace Rafael, se nota cómo va madurando en su interior lo que es la vocación del trapense. Si la primera vez quedó prendado de los aspectos más externos, la liturgia, el recogimiento de los monjes, la salve, ahora sabe penetrar más hondo. Con esa mirada de fe profunda, descubre lo más esencial de la vocación monástica, que el trapense vive en Dios y para Dios. Él es su única razón de existir. En esta frase parece reflejar lo que para él significa la Trapa y a lo que su corazón aspiraba. Él tiene ansia de realizar el deseo profundo de su alma, que es consagrarse totalmente al amor de Dios. Los aspectos externos que tanto le impresionaron la primera vez, sabe ahora colocarlos en su puesto. Fueron los medios de que Dios se había servido para atraerle a este género de vida. Pero eso que es bueno para despertar una vocación, no basta para mantenerla y hacerla crecer. Él ahora se forma la idea de la Trapa conforme a sus aspiraciones. Un lugar donde se vive solo para el amor de Dios. Tiene ansias de llenarse de él y nada más. Y descubrió lo que luego también vivió: la riqueza del silencio que se convierte en oración. El silencio en la Trapa es la más alegre algarabía que los hombres puedan sospechar. ¡Ay! Si Dios nos diese facultad para poder ver en los corazones, entonces veríamos que del alma de ese trapense de mísero aspecto exterior y que vive en silencio, brota a raudales y constantemente un glorioso cántico de júbilo lleno de amor y de alegría a su Criador, a su Dios, al Padre amoroso que le cuida y le consuela. Hablan en silencio con Dios. Este género de vida parece responder a su inclinación a la relación íntima con Dios, al coloquio silencioso ante el sagrario.